Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Zadiel Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, hoy nos acompaña en Derecho de Piso el señor Ricardo Tondo, director de Transparencia, ¿cómo es bien? Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria. Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Encantado, Claudio. Gracias por invitarme y saludos a tu audiencia. No hace mucho que estuvimos acá charlando de temas inmobiliarios. Exactamente, el día de las tormentas que se cayeron las antenas, justamente. El día que se cayeron las antenas, O después de ahí. No. Ricardo, volvieron a presentar uno de los temas por los cuales yo te conocí a vos, justo es el tema de los alquileres turísticos. Efectivamente. Y volvieron a representar en el Congreso de la Nación un proyecto de regular el tema de alquileres turísticos. Sí. Contame un poquito, vos como experto, ese proyecto, ¿cuáles son? ¿Qué novedad introduce? ¿Qué es lo nuevo que introduce dentro de este sector inmobiliario? Bueno, las locaciones turísticas es un algo muy bueno desde el punto de vista del inversor de la segunda vivienda. Es una actividad muy rentable para la gente que dice, bueno, yo no quiero ponerlo en el circuito tradicional, la propiedad, de alquilarlo a 2 años, el alquiler social, que se le llama. Ajá. Y en vez de buscar inquilinos, lo que yo diferencio, busco locatario, gente con plata, con poder adquisitivo. Y aparte que viene con verdes, ¿no? Con euros, con verdes. Claro, en con esta... Hay verdes. Claro, traen todos los colores y más en esta época que hay un cepo cambiario, ¿no? El dólar billete se hace valer. Y aparte creo que es una manera legal de hacerse de dinero, ¿no? Es una forma legal y además al país, en definitiva, esos dólares tarde o temprano se tienen que reconvertir en algo, y el turismo, ya sea en todas sus formas, el turismo sea para un hotel o sea para la locación de viviendas, es algo que es muy buscado cada vez más. Entiendo. Porque hay corrientes filosóficas incluso que se llama slow, que es toda la metodología de vivir más tranquilo y no ir a los centros urbanos, a hoteles donde estás presionado, y dice, bueno, voy a buscar una vivienda que sea casi como mi casa, pero en otro país. Ese era el espíritu. Un departamentito que pueda estar esa persona mimetizándose con la sociedad. ¿Entiendes? Muy bien. Sí. ¿Cuáles son los inconvenientes cuando viene un turista y quiere alquilar algo, pasarse 15 días tranquilo acá, que la ley considera que por eso tiene que intervenir? En realidad los problemas son muchos. Yo el sector lo conozco desde 1985 como operador, después tuve mi sucursal en Chile, tuve una PAD Hotel en Chile y una inmobiliaria para alquileres turísticos. Uh-huh. Y cambié parte de la ley de derecho del consumidor de alquileres en Chile, así que esto lo conozco. Correcto. Al derecho. Los problemas son muchos, que en realidad este proyecto de ley, tanto el que se inspiró y creó en asociación con otros diputados, pero en principio la que promueve este proyecto de ley es la diputada Yuri de la UCR en Mendoza. Ella tuvo alguna actividad en Mendoza en el sector del turismo, institucionalmente hablando. Conoce el tema porque Mendoza es una de las provincias turísticas por excelencia en el país. Uh-huh. Pero el problema está en que no cubre este proyecto de ley, esto como anticipo para la audiencia, no cubre todas las necesidades que se han generado a partir de que este nicho de mercado, que antes era una élite, era selecto, desde la crisis del 2001... se empezó a popularizar. Pero digo, si yo quiero alquilar en Argentina, soy austríaco y quiero alquilar en Argentina, ¿cuáles son los problemas con los que me voy a encontrar? Primero que al no estar regularizado, que esto pretende la ley, pretende crear un estándar, de alguna manera. Pretende decir, estas propiedades no se pueden alquilar en cualquier lugar. No lo tiene el turista austríaco, sino también lo tiene el consorcio, el problema. Que es lo que pretende también corregir en sus capítulos, en tres artículos que modifica la ley de alquiler. ¿Este proyecto de ley viene a defender los derechos del que alquila? En realidad de los hoteleros. Ah. O sea, enmascada esta ley. ¿Hay problema? O sea, los turistas, cuando vienen a Argentina, ¿tienen problemas con los alquileres o no hay problemas? Tienen todo tipo de problemas. Por ejemplo, ¿qué problemas? Eso problema, primero, el estándar de calidad de la propiedad que le ofrece. O sea, le prometen una cosa... Gato por liebre. Claro, que parece buena, que parece agradable, luminosa, supongo, ¿no? Exactamente. Y le entregan otra. Claro, primero que todas las propiedades andan en la internet, en la página con Photoshop, parecen modelos o artistas. O sea que... La publicidad engañosa. Publicidad engañosa. Sí, sí, definitivamente, hay una publicidad engañosa. Correcto. Segundo, no es considerado todavía, salvo que lo haga a través de una agencia de turismo, no es considerado un consumidor de ese cliente, por lo cual... se encuentra... Si lo hace a través de una agencia de turismo, digamos, la relación de consumo está entre él y la agencia de turismo. Porque además ya compra por lo general un paquete turístico. En el cual la agencia ya de turismo tiene se hace algo cargo del departamento. Sí, tiene más presión y, por ejemplo, en Mar del Plata se creó una área específica en el municipio. Pero para no el tema de... De los alquileres turísticos. Ah, de alquileres turísticos. Pero a través de una agencia de viajes. O sea... En realidad, la mayoría, porque en el fondo es lo que decíamos al principio, el que está buscando el consumidor es tener privacidad, intimidad, anonimato. ¿Me explico? Porque muchas veces va a un hotel y todo el mundo sabe que sale de un hotel y ya, este gringo, vamos y lo afanamos. Entonces, es todo este tipo de cosas que hace que tenga un valor agregado subjetivo para el consumidor, son los que generan también un vacío legal a la hora de resolver conflictos. Un proyecto es necesario, este proyecto carece de la experiencia de la praxis. Entiendo. Del sector, o sea, entiendo, marca una intencionalidad. ¿Por qué esto? Porque vamos a concentrarnos en los problemas que tiene el turista que alquila este tipo de propiedad. Eso, los problemas que el problema que enfrenta es la estandarización del criterio, publicidad engañosa, contratos arbitrarios, leoninos muchas veces, pérdidas de depósitos de los dineros que le piden sin causa o justificación alguna, fraudes y estafas de todo tipo. Yo 2x3 salgo en la televisión alertando los tips de los fraudes o estafas que pueden haber por alquilar este tipo de propiedades. ¿Por alquilar o por... O sea, por tomar una propiedad? Por alquilar o por comprar también. Porque Doña Rosa que ¿quién compra... ¿Quién hace el fraude a quién? Eso es lo que no entiendo. El proveedor. El proveedor hace el fraude a su cliente. Sí, para ser justos, tampoco los proveedores dejan de estar exentos de ser estafados. Ah, no, no, pues, pero ese es otro, ese es otro capítulo. Ese es otro problema. Por eso, vos tenés acá tres grupos que están inestables, o cuatro. El consorcio, que es un tema de interés para tu audiencia. Sí, sí. El consorcio... El tema inmobiliario también, porque... Tiene un problema. Son propietarios. Por eso, son propietarios y muchos administradores hacen operaciones inmobiliarias. Muchos hacen, y aparte muchos propietarios también tienen una segunda propiedad que la alquilan. Efectivamente. Entonces, acá... Es necesaria una regularización. Ahora, ¿por qué? Desde el ángulo del consumidor se enfrenta a una cantidad de incertidumbres y muchas veces a condiciones leoninas donde en la praxis le piden, por ejemplo, mucha plata adelantada porque el extranjero no tiene garantía. Obvio, claro, que no la tiene. Entonces le piden una tarjeta de crédito, que el voucher después se lo devuelve en el año de la escarapela, claro, en una de esas con una cuenta de liquidación exorbitante. O le piden pagos adelantados, donde, bueno, como es extranjero, claro, no, mira, acá pedimos garantía, entonces después no le devuelven, o le entregan un departamento con problema de gas o de electricidad, que siempre hablamos de este tema, y la persona dice, no, yo acá no puedo vivir, por ejemplo, en esta propiedad, pero ya pagó los meses que fue. Entonces, es necesario una regulación del sector, ¿para qué? para que no exista competencia desleal, tanto para los inversores que buscan una segunda vivienda, tener una renta superior, ni para los colegas inmobiliarios o administradores que se encuentran que pagan justos por pecadores. Entiendo. Esto es muy útil, es muy interesante. Este proyecto no va a satisfacer esas necesidades, pero en definitiva, ni creo que tampoco que se apruebe, entre paréntesis. Pero sí es necesario. Ahora, ¿por qué lo presenta este proyecto de ley? Es algo que podríamos hablar en otro capítulo. El otro problema que tiene es el consorcio. El consorcio, hay fallos, acá muy emblemático, en Callao al 600, donde prohibieron tuvieron por un fallo judicial que sacara a los turistas. ¿Por qué? Porque en tiempos de inseguridad la gente no sabe a quién tiene de vecino. Entiendo. ¿Me explico? Entonces tendría que haber un registro, como en los hoteles, tendría que haber un registro de quiénes son los que van a estar entrando y saliendo de esa propiedad. Mínimo, a quién vamos a buscar. Sin ir muy lejos, hace unos meses mataron a un sicario, jefe de sicarios en Barrio Norte. Tenía 4 viviendas mínimo con diferentes identidades en departamentos turísticos amoblados. Entiendo. Vamos a seguir hablando de esto después. Con todo gusto. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos en Derecho de Piso con el señor Ricardo Tondo, inmobiliario especialista en temas, entre otros, de alquileres turísticos, ¿no? Sí, y la prevención de fraudes en ese sector. Claro. Contame un poquito, los problemas del consumidor. Estábamos hablando, sí, de esto del tema de los problemas del consumidor. Vos hablabas de la necesidad de la creación de un registro, ¿no? Sí, esta sí. Ley prevé la creación de un registro. Esta ley, obviamente que después del proyecto de ley... Un registro de turistas. De propiedades que se alquilan. Ah. O sea, en realidad está invocando en el espíritu de la ley, porque este es un proyecto de ley que después se va a tratar en tabla, que se suma, como es, pretende modificar la ley 23091, que es la ley nacional de alquileres, se va a superponer con otros proyectos de ley que entre ellos, trabajando. Claro, que se están trabajando en otro por iniciativa de otros diputados u otros senadores. Así que esto va a tener que consensuarse. Para mí, estratégicamente, modificar la ley de alquileres nacional para este tema me parece que no es lo adecuado, porque la ley nacional va a abrir un abanico justamente federal, pero no va a atender los problemas de cada comuna. Perfecto. Decime, entonces, pretende crear un registro, y este registro, vos me estabas contando... En Francia se ha creado un registro donde, en su momento, en 1976, se hizo una ley donde después se hicieron un censo de cuántas propietarios se habían registrado, y ella dice como logro, que en este proyecto lo pone como fundamento, que de 500.000 propiedades, 150.000 se registraron. Bueno, 350.000 no se registraron, y del 2000 al 2012 no hay un registro cierto de cuántos se registraron. O sea, en definitiva, ¿por qué? Porque el Estado no puede hacer de policía Y esto tiene que venir de la mano de leyes comunales. Entiendo. Ahora, a mí se me ocurre que debe ser muy fácil poner una publicidad en algún sitio de internet o abrir una página en un sitio de internet, sí. Ofrecer el servicio en varios idiomas y que sí. Esperar que alguien te mande un mail diciendo cuánto cuesta el departamento. Bonitas fotos retocadas con Photoshop, un teléfono de contacto. Digo, ¿cómo controlas eso? Eso lo tiene que controlar el Estado a través de una unidad específica de control antifraudes inmobiliarios. ¿Existe? No. Por ejemplo, en Estados Unidos hay unas unidades de investigación de fraudes y estafas en el sector financiero inmobiliario. ¿Por qué podría haber un fraude en una persona que... O sea, a través de internet ahora vos podés alquilar cualquier departamento, pero ejemplo, no necesariamente tiene por qué ser un fraude. A ver... todo lo que está en internet no es un fraude, sino internet se habría caído, sí, no solamente claro, en el sector claro. Inmobiliario, no habrías en podido todo. En todo. No, pero por eso te digo. Pero lo que pasa es que queda expuesto, o sea, en internet el cliente queda expuesto a determinadas cosas. Por ejemplo, el robo de la identidad. Ese señor hace un pago internacional a través de cualquier medio electrónico, está transfiriendo datos sensibles y esos datos mañana pueden ser clonados en cualquier parte del mundo. El segundo punto es que hay organizaciones, mafias verdaderamente, que se dedican a clonar fotografías de propiedades, que muchos propietarios las entregan graciosamente, incluso sus propias páginas o a terceros, y entonces clonan esas propiedades, las retocan un poco, las dibujan, y organizaciones que ponen, dice, bueno, mira, te estoy ofreciendo una propiedad en la Argentina, cuando en realidad de repente está en Nigeria. Yeah. Y el tipo va poniendo la plata y está, y se va. En uno de los últimos casos que una escribana de la Nación quedó enganchada en una estafa en Pinamar, ella se lamentaba y le habían hablado de todo, pero cuando salió a encontrar no encontró a nadie, porque los IP de la internet estaban, las direcciones de internet estaban trianguladas, estaban todos, ella y una serie de damnificados en América, yo estaba en el piso, y testimoniando de cómo la habían estafado y cómo tuvo que ir a alquilar otra cosa con menos recursos. O sea, no solamente es eso, en Chile, por ejemplo, que es un país pionero en los alquileres turísticos, yo viví el boom inmobiliario de los 90, en tiempos de Pinochet se creó una ley de alquileres turísticos, incluso fueron más allá, le grabaron con IVA los departamentos amoblados como un fondo de ingreso para el Estado. Sí. El gobierno de Chile, los funcionarios me confesaron en los 90 que no tenían capacidad ni inspectores para controlar si el IVA se pagaba, el IVA no se pagaba, todo demás. Entonces, plantear leyes que no van en sintonía con lo que va a pasar en la realidad es satisfacer al lobby que puede estar presionando, no digo por plata, pero presionando o entusiasmando quizás desde la dialéctica al diputado o al legislador o al senador, pero resulta que después en la práctica no se cumple. Y esto es lo que le ha pasado en San Francisco, ha pasado en Barcelona, es lo que ha pasado en Nueva York. Han hecho lobby a través de legisladores, pero después en la práctica no pueden normalizarlo. ¿Por qué? Porque por un lado, el turismo es verdad que está perdiendo fuentes de ingresos legítimas que aportan al país trabajo en blanco. Están llegando a rentas de un 50% depende de los países, más con las crisis mundiales, los hoteleros. Es verdad, hay que proteger esa fuente de ingresos blancos. O sea, a ver, el tema este de los departamentos que se alquilan a turistas, no les gusta a los hoteleros. A mí tampoco me gustan estas locaciones, ¿por qué? Y te lo voy a explicar. A los hoteleros entiendo que les causa un perjuicio económico. Y al país también le causa un perjuicio económico, porque fue denunciado en 1995, por quien habla acá, por mí, y te traje la otra vez en la entrevista, te dejé los papeles, fue denunciado que era justamente un caldo de cultivo los alquileres turísticos para lavar dinero del narcotráfico, del crimen organizado y de todas las lacras sociales que en la sociedad está, incluso de la corrupción política. ¿Me explico? Entonces, una de las formas de blindarse contra todos los tipos de crímenes que refugien en el ladrillo, porque así como Doña Rosa y Don José refugian en el ladrillo su reserva de valor, también los criminales. Entonces, paradójicamente, los inversores sanos buscan no ser regulados, porque esto también es, por eso se creó una subcomisión en la Cámara Inmobiliaria para evitar la regulación, esto del año pasado, me explico, hay un contralobby. Pero resulta que en eso de pretender... No ser regulados que los alquileres turísticos. Alquileres turísticos, claro. Ajá. Se creó una asociación, por un lado, así como la de hoteleros, pero la contraparte de propietarios y operadores. Un grupo de 10, X cantidad de operadores amoblados que competían en mi época, en los 80 conmigo, se unieron con propietarios para crear un lobby, un contralobby. Bien. Reconociendo ellos que hay muchas fallas en el sector. En España se ha hecho lo mismo, en Estados Unidos se ha hecho lo mismo. Ahora, resulta que en ese contralobby deja vacíos legales al defender su cuota de mercado, sus clientes, los propietarios, los inversores de renta, muchos los que tenían el capital golondrina en las escribanías que se mutaron a los departamentos turísticos, resulta que no están protegiendo los intereses del Estado ni de los consumidores y en el fondo de sus propios colegas y de los propietarios, porque son todos víctimas, en el fondo, de competencia desleal. También de la evasión fiscal, que ya hoy está tipificada como uno de los factores que permiten el lavado de dinero. O sea, ya el Grupo de Acción Financiera Internacional está bajando línea de que hay que controlar mundialmente la evasión fiscal, que en definitiva yo lo decía en el 95. Entonces, hay que regularlo integralmente, crear un registro, grabar las propiedades, vigilar que los alquileres sociales no sean usados. En definitiva, esta ley no permita los alquileres clandestinos o las locaciones encubiertas. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Muchos argentinos que no encuentran garantía, que no encuentran, no califican, están en el mercado negro porque trabajan en negro o porque parte de sus ingresos están en negro o porque trabajan en el Estado y parte de sus ingresos no se los blanquean, se ven obligados a tener que, no pueden calificar para una garantía bancaria, un seguro, porque tienen que certificar ingresos y entonces tienen que entrar en el mercado secundario. Y son víctimas de fraudes de la venta de garantías truchas porque van por el mal menor, o poner pagos adelantados, o pedirle la firma prestada a, no sé, a chiquicientas personas. Y eso también afecta la seguridad jurídica del propietario. Y entonces mucha gente dice, bueno, le alquilo a un argentino un departamento, total, la ley me permite hacer un alquiler de 6 meses. Error. El alquiler turístico es solamente para extranjeros. Y la ley permite un alquiler turístico con fines determinados, pero para instituciones o para gente que no viva en la ciudad. Esta nueva ley, este proyecto que está presentando la diputada Yuri, elimina este requisito que la ley 23.091 manda, que dice que se entiende por turístico cualquier parte del país. O sea, porque paradójicamente, como la ciudad de Buenos Aires es capital federal, hay un conflicto que se tuvo que resolver en tribunales sobre el tema, sobre si sos turístico o no. Y bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos charlando sobre el tema. ¿Cómo no? Don't know much about history. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con el señor Ricardo Tondo hablando sobre el tema de alquiler turístico. A ver, contame un poquito qué novedades introduce este proyecto. Claro, por ejemplo, acá es muy interesante, a ver si para la audiencia le puede servir también, que está en tu página la ley, pero el proyecto de ley. Artículo 2 de la 23091. Sí. Innova. O sea, cualquiera que esté escuchando sabe que hoy hasta 6 meses puede hacer una locación turística. Correcto, desde cero, un día hasta 6 meses. En realidad, hablando de meses, queda también un vacío que lo están tratando de corregir los hoteleros acá en una ley que falta reglamentar, que se votó a finales del año pasado en la CABA, que los alquileres turísticos solamente se contemplen de 30 días en adelante. Ese es un capítulo de la ciudad. Bueno, pero no mezclemos las vacas con ovejas. A ver, sería hasta 6 meses en este momento. En este momento, pero hasta 3 meses. Un turista, cuando entra al país, ¿tiene visa por cuánto tiempo? 3 meses. Entonces, pues eso justamente, como en este momento un turista puede alquilar un departamento hasta 6 meses, pero el permiso migratorio es de 3 meses renovable, si la autoridad migratoria lo permite, entonces ella pretende, y su equipo, bajarle el tope. Dice, bueno, 3 meses, porque considero que correcto, es turista. Exactamente igual que la ley migratoria. Si la migración le renueva por turismo, bueno, entonces podrá encuadrarse en renovar un contrato. Perfecto. Hasta 3 meses. Bárbaro. Aparte, la Ciudad de Buenos Aires, ¿que tiene algún tipo de control sobre los alquileres turísticos? La ley, que por eso lo estábamos mezclando, porque en diciembre votaron una ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, que le pone obligatoriedad a los departamentos que se alquilen por día o turísticos una serie de normas para habilitarlo y condiciones que son además más graves, más para complicadas. Para habilitarlos. Claro, le va a generar una obligación de ser habilitados, como si fuera un local. Entiendo. Cantidad de metros, etcétera. A pesar de que es una propiedad privada. No, porque van a obligarlo, además, que no va a poder compartir la entrada consorcial. Claro, ahí viene el tema. Un departamento turístico no va a poder tener, o sea, ya no es cualquier. Primera recomendación a tu audiencia de valor, que consulte a su... ¿Sabés qué número de ley es ese? Te la mando para que la podamos sacar, bueno, después, listo, por impreso. ¿Qué pasa? Para la audiencia, si va a pensar en comprar departamentos para rentar, tome nota de este proyecto de ley que va a ver en tu página este fin de semana. En la ciudad, por ejemplo, si va a comprar en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es un proyecto de ley o no? No, ya está, ya es ley, falta reglamentar. Ah, correcto. Entre las particularidades que tiene esta ley de la ciudad es que no van a poder convivir, coexistir una administración de departamentos turísticos con una de consorcio habitacional o vivienda o profesional. O sea, un consorcio dedicado a vivienda. Dos entradas. O profesional es una cosa y para alquiler turístico es otra. Como en este edificio, por ejemplo, que tenemos dos bloques. Entonces supongamos que para el bloque A tiene que tener una entrada y el bloque B va a tener otra. No pueden tener acá en el mismo piso, no puede tener una administración mixta. Si yo tengo un edificio que es todo para turismo, anda bien. Sí, porque tiene una entrada única. Y voy a tener que habilitarlo aparte con la Ciudad de Buenos Aires. Y voy a tener el otro tema que se trata en esta ley del proyecto de la diputada Yuri, que va a tener que tener un reglamento de copropiedad compatible con el destino de la propiedad. Ah, o sea, y acá se basa en los antecedentes que mencionábamos al principio de la jurisprudencia de esta ley, donde sacaron los alquileres turísticos de Callao al 600, digo bien, a los inquilinos, y algunas otras fallos también que hubieron en este sentido. Entonces, el reglamento de copropiedad sí o sí va a tener que tener una autorización para los consorcistas que quieran destinar esto. O sea, que se agrava además. A ver, no entendí. A ver cómo es. Si el consorcio, por reglamento, no me autoriza a alquilar turísticamente la propiedad, no puedo alquilarla. Entiendo. ¿Sí? Esto va a traer amparos, juicios. Y probablemente, sí. Claro. Y después, un punto C, de que tenga... características que le permita no estar encuadrado en una reglamentación municipal. Se dice, entonces, justamente al estar en la CABA, una reglamentación municipal que impone determinadas estructuras edilicias para que sean habilitados, entonces hay que poner un segundo, un tercer filtro, de decir, bueno, no sea cosa que este departamento esté encuadrado en las normativas de la comuna. ¿Me explico? De la ciudad. No. Pero, a ver, ¿cómo sería? Por ejemplo. O sea, hay una pirámide jurídica. Hay una pirámide jurídica. Hay una ley nacional. Sí. Si el departamento entra dentro de las generales de la ley nacional, también se tendrá que ajustar a las locales. O las locales a la ley nacional, en realidad. Las locales porque están en menor categoría. Sí. O sea, la ley nacional le manda una directriz. Sí. Pero le está mandando la directriz que dice, los alquileres ya no van a ser 6 meses, 3 meses, sí, turístico. Está bien. Después, un reglamento de copropiedad acorde al destino. Perfecto. 3. Y no tiene que estar en colisión con normativas municipales que le implique una habilitación municipal. Perfecto. O sea que si hay alguna disposición municipal, va a tener que cumplirla también. También. Aparte de las nacionales. Ahí está. Muy bien. Y otra cosa. Modifica también el artículo 20, o sea, agrega un artículo 27, sí, donde prohíbe las locaciones encubiertas, por lo cual genera una serie de reglamentaciones que van a salir después de que la ley se apruebe, y además que se tiene que tratar en comisiones, ¿no es cierto? No entiendo. O sea, hace prohibiciones. Castiga la locación encubierta, además. Castiga la locación encubierta, pero ¿qué deja? ¿Todo en manos de la reglamentación? Va a dejar todo en manos de la... O sea, en principio yo creo que lo está dejando en manos de las comisiones que van a tratar esta ley, porque este proyecto... Bueno, pero... Sí. Recordemos que en el 2010 se la presentó lo mismo, porque lo estuve comparando con los abogados del centro, y él presentó lo mismo. O sea, nada más que ella confiesa al pie de los fundamentos de que perdió estado parlamentario. Sí, o sea, claro, que lo, sí, sí. Esta ley no tuvo consenso, claro, en la Cámara, claro, en su momento. Sí. ¿No? Había un punto en el cual no se podía, había zonas de restricción, donde hay concentración hotelera, alguna cosa así, que hay zonas de restricción, que no se puede por esas zonas poner alquiler de departamentos. En la actualidad, la ley 23.091 dice que tiene que ser en lugares aptos para el turismo. Este proyecto de ley... ¿Qué es un lugar apto para el turismo? Presume Mar del Plata, no. Claro, presume Mar del Plata, por ejemplo, ciertas partes de La Boca... Pero eso crea un conflicto donde qué parte es turística. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... No, pero quiere venir a alguien a visitar a su familia, un turista, claro, y quiere en Villa del Parque. Tendría que poder. Claro. Bueno, pues justamente, la ley como estaba, la 23.091, presentaba varios conflictos al respecto. Esto, en lo positivo, este proyecto modifica eso y pone consenso en que todo el país, en definitiva, puede ser considerado apto para el turismo. Muy bien. ¿Y por qué le interesa a los hoteleros este proyecto de ley? Les hace un montón, te da para otro bloque. Está bien, pero les hace un montón de restricciones a aquellos propietarios que quieren poner un... En realidad, las bases de las federaciones hoteleras y de turismo están pidiéndole que hagan un lobby, esto es público, se están quejando públicamente, en privado mucho más, contra las directivos de estas entidades que no logran que se ceda, o sea, se cese la competencia desleal de los alquileres turísticos. Ajá. O sea, para ellos ven un gran problema, o sea, en el fondo no lo reconocen públicamente, pero si pudieran, eliminarían los alquileres turísticos. Que todos tengan que ir a un hotel. Que todos quieran ir a un hotel, pero resulta... No quieran, tengan. Tenga. Pero resulta que los desarrolladores inmobiliarios, que son los que fabrican y los que ponen la plata, en definitiva el inversor, no están de acuerdo en que es otro grupo de poder, no están de acuerdo en que no se puedan hacer las locaciones turísticas, porque en realidad conspira con el negocio inmobiliario. Claro, pero aparte puede haber gente que quiere otra cosa. Hay un nicho importante que si se sabe satisfacer. Por eso, para doña Rosa y don José, que va a poner plata en este momento, o piensa poner plata, dice, bueno, ¿dónde? Cuando se tranquilice esto del dólar, se pagó el bono, qué sé yo, cuando se tranquilice o se defina si vamos a tener una devaluación y chau, lo que va a tener que repensar es dónde compra. Va a tener que hacerse un análisis exhaustivo de cómo le va a impactar esta ley nacional y las leyes locales, depende de dónde quiere invertir, porque la tendencia mundial, el lobby no es de la Argentina, el lobby es mundial, es de la Federación Internacional de Turismo, porque el problema les afecta a todos los países, es de que la locación de doña Rosa y don José en un edificio como hasta ahora no vaya a correr más, salvo que sea por un mes para adelante. ¿Qué es todo, un mes para adelante? Claro, ¿más de un mes? 30 días en adelante, un mes, dos meses, tres meses, por ejemplo, no por día. El lobby está atacando el break and fix, como se dice en inglés, sí, que es el alquiler por día en los edificios privados. Entiendo. Ahí es donde está ahí teniendo. Y lo están teniendo. Compite directamente con el hotel. Compite directamente con el hotel. Seis días en un departamento. Exacto. Y quiero mucama. Y quiero lavandería. ¿Y también hay? Claro. Hay departamentos que ofrecen mucama, lavandería. De hace décadas. O sea, yo, vamos a decir, en ese momento era un mercado que no impactaba en los hoteles, claro, porque además era incipiente, pero en los 80 proveíamos, por supuesto, un servicio de mantención, de decoración, ambientación, un servicio de amoblamiento, incluso hay un negocio de mucamas, por supuesto, y traslados, remises, o sea, se le ofrece todos los servicios de un hotel en un departamento privado. Esto está muy buscado en mucha gente que dice, por eso salieron un poco los hoteles boutique también, porque busca un clima más íntimo, etcétera. Pero, en definitiva, hoy, como un flujo de caja desde el 2001 a la fecha, mucha gente que se quiere salir de estas leyes, que después en otro programa lo vamos a hablar, esta loca ley que quiere hacer el senador de Tierra del Fuego, de los alquileres, y ponerle un control, que está reayornada de la ley de Teresita Quintela de hace 2 años, 3. Por eso, la gente está con miedo. Entonces, doña Rosa y don José dice, bueno, ¿yo dónde refugio mi inversión? Compro. Si lo tengo vacío, me quieren poner un impuesto. Hubo una marcha hasta la semana pasada en la legislatura, le quieren poner un impuesto a la propiedad vacía. En Venezuela, las propiedades vacías fueron usurpadas por una ley chavista. O sea, que fueron, no usurpadas, fueron incautadas por el Estado. No, permitieron las usurpaciones lisa y llanamente. Hubo una revuelta hace 5 años de locos, claro. Y convalidó. O sea, era legítimo usurpar. Sí, legitimó la usurpación. Y en Caracas y en otras ciudades. Sí. O sea, esto es público notorio, en internet sale. Autorizó las expropiaciones. Decía que era legítimo que si la propiedad estaba vacía y había carencia de techo, que es lo que pasa en la Argentina, sí, directamente lo confisquemos. Entonces, es una confiscación, o sea, de facto, en definitiva. Después lo arregló porque salió una nueva ley en Venezuela muy interesante, por cómo se está moviendo el clima acá en la Argentina. En España hubo la intención, en tiempos de oro, de cobrarle un sobreimpuesto a la propiedad vacía, un ABL Plus, vamos a decir, que también se está reflotando el tema en estos momentos. Entonces, el inversor de ladrillos, la tendencia es que en los próximos años no lo va a poder tener vacío, tampoco le va a convenir alquilarlo en una propiedad habitacional social, vamos a decir, un alquiler social, porque vamos a ver. O sea, para clase media baja. Claro, exactamente. O gente trabajadora. Gente trabajadora que merece tener una subvención del Estado, así como tiene subvencionado el transporte público. O sea, no tiene. ¿Por qué no va a poder alquilarlo por ejemplo, una clase? Porque en algún momento va a haber un sinceramiento en el mercado cambiario, o sea, tener una brecha entre un blue y un oficial de un 30%+ o más, y en Estados Unidos del 40, indudablemente que esto va a reventar. O sea, los que hemos vivido, yo tengo 35 años en el sector, conozco la sensación de evaluación, por así decirlo. Claro. Entonces, está claro, la vi venir 6 meses antes, en el 2001, la publiqué a mis clientes en La Nación, está ahí. O sea, que archivo. No entras dentro de los que Cristina se quejó ayer. ¿Cómo? Cristina ayer se quejó, durante la cadena nacional, se quejó de que todos los analistas, ninguno había alertado sobre la crisis del 2001. Analistas económicos. Mira, no la escuché. Que trabajaban para diferentes sectores de poder, ¿no? Gracias a Dios yo me mantengo independiente y eso tiene un costo porque. Pero digo, vos alertaste que. Lo alerté a mis clientes y está en el archivo gráfico en La Nación del 2001. Y es más, innové ofreciendo devaluaciones consensuadas que después Duhalde lo copió. Entiendo. No, digo yo, o también, viste, esto es como. No quiero pecar de soberbio, pero digamos que, como viste cuando te dan el premio Nobel, que de repente hay dos científicos que tuvieron la misma idea y un día se enteran, claro, cuando le dan el premio. Mejor. Pero el archivo está, así que yo lo tengo 6-7 meses antes de La Nación. Entiendo. Así que por eso, la sensación de devaluación está. Entonces, alquiler social no. Alquiler clase media normal tampoco. El alquiler social sí, no social, clase media sí. Porque esa clase media va a tener, o sea, sobrevivió el 2001. Afortunadamente, además, la Argentina no está toda la economía en blanco. No es Estados Unidos, no es Alemania, por ejemplo, como referencia. Sí, si Estados Unidos países. Tampoco está todo en blanco. A lo mejor en Europa. Pongámosle Europa. Por eso, elijamos el país que digas, bueno, está bancarizado todo. En definitiva, todavía acá no está bancarizado. Uh-huh. O sea, que la gente sigue teniendo, por eso sobrevive esta crisis. Si no, ¿quién paga el dólar 6.22, 6.45? ¿Quién lo paga si no tuviera una economía en negro? Claro. Alguien lo paga. Entonces, pero en definitiva, el alquiler turístico es una buena reserva de valor. Para los propietarios que buscan dólares, van a seguir recibiendo dólares. Aún en la devaluación del 89 con Alfonsín, seguían pagando mis clientes en dólares. En el 2001 también. Pagarán otros valores en dólares. Pero en definitiva se siente, y además mientras la Argentina siga siendo un objetivo turístico, los extranjeros van a seguir viniendo acá. Ahora, yo entiendo que los hoteleros y todo lo que es la industria turística debe ser poderosísimo. ¿Por qué no sale el proyecto de ella? ¿Por qué no prospera? O sea, tiene que tener enfrente a algo también poderoso. A ver, el voto. Porque los hoteleros le pueden. Pensemos de buena fe, pueden tener los argumentos, ¿no? Digo, en Estados Unidos el lobby pone plata, es conocido. Claro. O sea, los que venden armas le pagan a la derecha y a la izquierda en Estados Unidos y es público el lobby. Acá el lobby no está transparentado, hace falta transparentar el lobby porque es legítimo defender militar por un objetivo. Uh-huh. Eso es lobby después de todo. Uh-huh. Pero en Estados Unidos, vamos a decir el ejemplo en Estados Unidos, San Francisco, Nueva York. Hicieron lobby, se consiguieron senadores, cambiaron la ley de Nueva York, por ejemplo. Pero después el municipio incluso salió, fue muy agresivo en Nueva York, el alcalde, y salió a combatirlo con los mismos argumentos que yo uso de que no se puede tener propiedades en alquiler, ¿no es cierto?, que estén con problemas de electricidad y de gas. Salió con ese argumento el hombre este. Y entonces podían ser focos de incendio y empezó a clausurar departamentos. Le llovieron los amparos al estado, o sea, al alcalde de Nueva York, de acá, de allá y de todos lados, por el derecho legítimo a disponer de la propiedad privada. En Estados Unidos se respeta. Uh-huh. Entonces empezó a haber un contralobby. ¿Me explico? Entonces en la primera vuelta le ganaron los hoteleros en Estados Unidos, en Nueva York concretamente. Pero en la segunda vuelta incluso hasta el alcalde fue a favor. Bien, pero en la tercera empieza el contralobby de los operadores que dicen tenemos libertad. Y acá en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hay un antecedente que ella también lo menciona, que para los memoriosos, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de ese momento hizo el decreto 659/07, que en el artículo 77 pedía que los colegiados o los inmobiliarios fueran un poco una suerte de dadores de fe y certificaran las locaciones turísticas, lo cual le dieron un caño y lo derogaron ese decreto. O sea, que en definitiva acaba de haber una linda pelea cuando esto se vea palpable como una realidad. Mientras sean decretos de leyes que no prosperaron como en el pasado, va a estar. De cualquier manera, el inversor va a tener que tener algún control, una previsión. Ahora, los consorcios, los consorcistas, los administradores de consorcios, por así decirlo, tendrían que revisar esto, porque en definitiva, a mí me llama mucha gente para desalojar prostíbulos, me llama para desalojar problemas de estafadores en consorcios y demás. O narcos, ¿eh? Me llama mucha gente que dice cómo son casos complejos y por mi experiencia me llama. Bueno, no se pueden echar los prostíbulos y no se van a poder echar los consumidores de marihuana, que ahora con las nuevas leyes de marihuana le van a permitir tener su plantita y autocultivo, que van a tomar plantas bajas y todo demás, si los consorcios no se ponen las pilas y empiezan a modificar su reglamento de copropiedad a los nuevos tiempos que corren. Entiendo. ¿Me explico? Porque eso también es lo que habría que modificar. Bueno, esto que ella está mencionando acá en su espíritu, o sea, del artículo 2, ajustar el reglamento de copropiedad, porque dice que no se. O sea, en todo consorcio. Pero yo creo que cambiar el destino de las unidades funcionales necesitas unanimidad. Si un propietario quiere hacer una locación turística. ¿Y es apto profesional? ¿Cómo se me pedís? Bueno, porque el apto profesional no significa que sea turístico, porque una cosa es que yo te permita en un consorcio traer un médico. Sí. Y otra cosa es que yo te permita que traigas todos los días un médico. Bueno, pero vos podés alquilar a una persona y también le podés alquilar a una persona que no es de acá. Por eso hacen los prostíbulos hacen eso, ¿no es cierto? Los prostíbulos te ponen un testaferro, lo tuvimos en el caso Zaffaroni, sí. Ponen un testaferro, hace el contrato, garantías trucha, documento trucho, no existe, son todos NN, y después te ponen su alquiler de cada habitación, y se armó el bolonqui. Claro. ¿Está bien? Los prostíbulos de Zaffaroni se pudieron haber sacado habiendo una ley de alquileres turísticos, porque fue uno de los vacíos. Bien. Ahora, esta ley... Este proyecto de ley propone en su regulado, el punto B, que el reglamento de copropiedad se modifique o sea apto para estos destinos. Entiendo. Para muchos consorcistas en ciudades principales, además, que tienen el problema de la prostitución o la trata, bueno, favorecer estos proyectos de regulación no está mal. Lo que pasa que hay que lograr que lo que decíamos en otra entrevista, que no la apatía de los consorcistas que no van después a las reuniones de consorcio. Y aparte los costos. O sea, bueno, rehacer un reglamento de copropiedad sale una bocha. No me extrañaría que los escribanos estén muy contentos con estos proyectos. Y hay un proyecto de Narváez directamente de que venzan a los 30 años. De que haya que rehacerlos cada 30 años. Y de última, si se ratifica, porque son 30 con renovación a 30, con posibilidad de renovarlo 30 años más, si se ratifican también que intervenga un escribano. Sí. Ahora, de cualquier manera, no conozco ese proyecto de Narváez ni nada de esto, pero lo podemos estudiar, pero así, tocadito por mayor. Para adaptarlo a los tiempos modernos. En realidad, los reglamentos de copropiedad tendrían que tener mayor dinamismo. El tema de los costos, sí, claro, porque la realidad te supera. O sea, vos pensás que están hablando de hacer un proyecto de ley que organice los consorcios, después de todo, de algo que existe hace 30 años. O sea, que hace 30 años está la gente yendo a juicio o mediación por algo. Yo tengo la sensación, en estos dos últimos años, que nosotros estamos viviendo... como si viviéramos en la época de las vacas gordas, ¿no? Los matafuegos vencen cada 20 años, para cada cosa ahora se encarga un libro nuevo, se contratan servicios para mantenimiento y prevención, por ejemplo, de líneas fijas de incendios, todas cosas que están encareciendo en forma muy importante las expensas. Mientras tanto, la realidad de la calle no habla de una realidad... A lo mejor macroeconómicamente sí, ¿no? Pero no habla de una realidad microeconómica, familiar, tan próspera como para, por ejemplo, solventar, rehacer los reglamentos de copropiedad para ayornarlo en los tiempos modernos. O sea, se puede crear una situación, a mí me parece que de alguna manera se va a empezar a crear una situación de consorcios ricos y consorcios pobres. Una visión así un poco apocalíptica, no es tan apocalíptica. Estaban los grandes castillos con toda la tecnología y después el resto era aldeas medievales. Bueno, pero es que va más allá todavía, porque en Estados Unidos por algo tuvieron que empezar a crear en su momento la renta controlada, porque en Nueva York existen y en otros países. ¿Qué pasa? Que esto sería, mismo, a ver, que sería los famosos alquileres de Perón. De alguna manera, por eso te digo. Creo que en Nueva York pagan centavos. Algunos. Por departamentos que valen decenas de miles de dólares. Están esperando que se muera el vecino para heredarlo. Están esperando que se muera el vecino para recuperar lo que tenía. Exactamente, por eso. Pero ahora, ¿qué pasa? La misma lógica de mercado que esto se llama moving inmobiliario. ¿Eh? O acoso inmobiliario. Ajá. La misma lógica que opera para que le digan al inquilino social: y si no te alcanza la plata, múdate de barrio. ¿Cuántas veces lo escuchamos eso? Sí. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Sí. En la problemática de techo. Sí. Llega un momento que te tenés que salir de Barracas y vas a la 1114, porque ya más mudaste. Exacto, por eso están creciendo las villas. Y cuando las villas no puedan vivir, van a tener que irse o a la provincia de Buenos Aires, y si no, van a tener... A una villa de provincia, claro, que sería más barata. Claro. La misma lógica de mercado la están aplicando con los propietarios. Porque el mercado opera igual, no es que opera en un lado y para el otro es bueno. Es malo en todos los sentidos el dinero. La especulación del mercado es eso. El mercado inmobiliario sano no existe. Todo es especulación. Entiendo. Entonces, ese señor, ¿no es cierto?, que está diciendo, sí, es verdad, si el tipo no me puede pagar la renta, que se vaya. Entró en la cultura. Entró, como diríamos, en la calle, entró por el aro. Esa misma lógica, desde los municipios, dice, y si no me podés pagar el ABL, ni el matafuego, ni el librito, vendé. Vendé y andate. Andate. No te quedemos. En Nueva York, aplicaron esa política, y eso generó una reinversión inmobiliaria. Acá en la capital, ya se está hablando, ya se está discutiendo, y se mencionó en tu última conferencia en la OTN, que yo tuve presente, de que ya hay que semanas después del derrumbe de Bartolomé Mitre, sí, uno de tus oradores, no lo vamos a decir, sí, ya planteó la idea del reciclaje de los edificios, porque no hay más lugar, no hay terrenos. Entonces los edificios, después de todo este edificio, ¿cuántos años tiene donde estamos acá sentados? ¿100 años? No importa si es sólido, si... tirémoslo abajo y fabriquemos algo nuevo. Entonces va en sintonía con lo de Narváez, por lo que conozco de arriba que me contás, de que y un reglamento de copropiedad 30 años. ¿Y cuánto sería la vida útil de un edificio? Y nuestros bisabuelos lo decían por 100 años, acá estamos sentados. Bueno, nuestros nietos lo van a hacer por 30 años y tirémoslo abajo y hagamos un estadio nuevo como en Estados Unidos. Ricardo, te agradezco mucho que me hayas acompañado a esta hora. No sé, me hayas desasnado sobre un montón de temas. Bueno, que acá espero que así sea tu audiencia siempre también. Siempre muy, muy, muy interesantes. Comprometo para una próxima vez. Sí, gracias. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Muy bien. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero, Derecho de Piso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,